ya la Final Four de la Euroliga, también habrá argentinos ahí. Segundo puesto para el Baskonia en la Liga CB, que va a tener este un cuadro difícil, pero al mismo tiempo no se enfrenta con el Real Madrid, con lo cual las expectativas para poder llegar a una final con el Real Madrid son realmente muy buenas, y con un Nicolás Laprovittola que jugó realmente un gran partido, el mejor, creo yo, desde que está en España, y por eso vamos a hablar con él. ¿Cómo te va, Nico? Buen día, ¿qué decís? Hola, Gallego, ¿cómo va todo por allá? Bien, muy bien, muy bien. Hoy con un lindo día, una buena temperatura, un solazo bárbaro después de un par de días de lluvia, muy bien. Y como siempre, molestando a la gente que es protagonista dentro de lo que es el básquet, a los amigos, y en este caso, para que nos cuentes un poco, creo que, si no me equivoco, Nico, fue tu mejor actuación desde que estás en el Baskonia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego, por el contacto. Sabés que no es molestia. Estoy siendo entrenada ahora y bueno, yo creo un poco lo mismo. No fue capaz el mejor partido que tuve en la temporada, ¿no? Una mitad de temporada, ¿no? Acá en Vitoria, en la que me ha costado meterme en el equipo, ganarme la confianza, ¿no? De mis compañeros, volver a tener confianza en mi juego. Pero bueno, por suerte llegó antes de los playoffs, en el último partido, así que por ese lado estoy contento. Ya pensando mucho en lo que viene y obviamente lo que fue el comienzo acá en Baskonia, que fue un poco duro, ya pasó y creo que he aprendido mucho de eso. Bueno, a ver, una temporada típica, lo hemos hablado la última vez que tuvimos contacto contigo, estamos hablando con Nicolás Laprovittola. Digo porque a toda la expectativa y a todo lo positivo y a todo lo bueno que fue tu paso por San Antonio y por la NBA, llegó el corte, el ingreso al Baskonia con un base determinante como el que tiene, con un base que es protagonista, que es una de las figuras del equipo, jugando dos competencias a buen nivel importantes, tanto la Liga Endesa como la Liga, la Euroliga. ¿Te costó un poquito la adaptación? ¿Qué fue lo que más te costó de esos primeros partidos o de esta primera etapa de tu paso por el Baskonia, y que ya ves que de a poquito vas como asentándote un poco más y soltándote y siendo un poquito más el jugador que en el cual confiaron, ¿no? Bueno, la verdad es que no por el nivel o el lugar o la liga, sino creo que me costó un poco más una lucha conmigo mismo, ¿no? Después de estar en la NBA, de poder jugar ese nivel y todo, capaz que tener un tiempo en el que estuve en Buenos Aires sin, obviamente entrenándome por mi cuenta, pero sin competencia, ¿no? Capaz que eso me jugó un poco en contra. Obviamente llegar a un equipo como Baskonia con las pretensiones, con el nivel, ¿no? Que es Euroliga, con lo que es jugar acá en Europa, que es un juego totalmente distinto a lo que es la NBA, fue un poco difícil, ¿no? Pero bueno, creo que me ha costado bastante, pero bueno, ahora estoy en un buen momento e intento aprovechar eso, ¿no? Creo que lo importante es que hoy en día me siento respetado, siento que dentro del club y del equipo confían y saben lo que yo les puedo dar, ¿no? Dentro de la cancha. Así que, nada, intento obviamente hacer mi trabajo de la mejor manera y intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? Creo que poder terminar segundos en la ACB después de quedar eliminados en Euroliga con el CSKA, creo que es un muy buen premio para nosotros y obviamente tenemos que aprovecharlo para tener la ventaja de campo hasta la final. Sin duda es una gran temporada la que viene disputando el Baskonia, protagonista en todos los certámenes que disputó, Nico, pero se viene el campeón de la Supercopa Endesa, me imagino que tampoco es un escollo fácil, si bien es cierto que ustedes terminaron segundo y ellos séptimo, ¿no? No, para nada. Creo que desde el Madrid sí puede estar un poco más, en un escaloncito más arriba, por la experiencia que tienen sus jugadores, por el nivel que tiene el Yul, por lo que es el club. pero creo que después del puesto 2 hasta el puesto 8 el nivel es bastante parecido, ¿no? Creo que tenemos que respetar mucho lo que es Canarias, también hay un viaje largo en el medio, creo que tenemos que tomar todos los cuidados, ¿no? En cuanto a descansos, a entrenamientos, a preparar el juego de la mejor manera, porque bueno, ellos también tienen muchas armas, son un equipo muy versátil, que tienen una manera de jugar y confían mucho en eso. Es una buena medida, como bien marcás vos, pero ¿viste la encuesta que salió hoy en la ACB que dice que la gran final de la Liga Andesa será Madrid-Baskonia? Bueno, somos el primero y el primer y segundo equipo, ¿no? De la Liga. Creo que con el Barcelona, con todas las dificultades que tuvo en toda la temporada, creo que puede que nosotros le hayamos robado un poco de protagonismo, ¿no? Y que podamos meternos en esta encuesta, que podamos estar en boca de todo el mundo, quiere decir que estamos haciendo un gran trabajo, que más allá de las últimas dos lesiones que tuvimos, el equipo siempre dio muestras de carácter y que está siempre ahí para pelear. La última de mi parte, salió también publicado la posibilidad de que Pablo Prigioni se haga cargo del equipo en algún momento. ¿Cómo lo ves como a Pablo como entrenador? Bueno, todos vimos cómo Pablo jugó, ¿no? Como base y cómo dirigió a sus equipos. Y todos sabemos la experiencia que tiene Pablo, ¿no? Creo que cuando dé el paso para ser entrenador nos demostrará a todos lo mismo que hizo como jugador, como líder. Creo que lo hará del lado de afuera, ¿no? Desde el banco suplente. Pero bueno, creo que un paso al Baskonia, un equipo de Euroliga, creo que va a ser un paso muy grande para él. Pero bueno, la verdad que sinceramente leí algo en Twitter y nada más, no estoy tan al tanto. Nico, independientemente de esa mejoría que estás experimentando desde lo mental, básicamente, ¿no? Imagino que costó la adaptación, costó no por el lugar, no por el equipo, no por la competencia, que es todo bueno. Todo lo que te pasó en el año fue todo bueno, independientemente del corte de San Antonio. Digo, en lo basquetbolístico, ¿en qué te encontrabas más lejos, si es que te encontrabas lejos en algo, y en qué has mejorado en esta última etapa? Bueno, como te decía antes, perder, ¿no? Ritmo de competencia. Creo que me costó mucho desde el principio, ¿no? Obviamente que llegar a San Antonio fue un paso, el mejor momento de mi carrera, creo yo, junto con los Juegos Olímpicos, pero bueno, en el equipo mismo de San Antonio yo no tenía protagonismo, ¿no? Hasta que a Parker le sucediese algo o si preferían darle descanso. Creo que mi rol en el equipo era ese, ¿no? Y era algo a lo que no estaba acostumbrado y me costó un poco, ¿no? Entonces perder el ritmo de competencia, perder un poco eso, pero obviamente ganar en muchas otras cosas, ¿no? Como la experiencia, como el jugar al nivel de NBA, el de jugar en contra de grandes jugadores, de grandes bases. Creo que eso me dio cosas, pero me quitó, ¿no? También el tema de la competencia. Después de estar casi un mes parado en enero en Buenos Aires, también creo que me sacó un poco más de la competencia, y llegar a un equipo tan grande como Baskonia con un ritmo, ¿no? Ellos venían jugando partidos de Euroliga, partidos de ACB sin parar, ¿viste? Entonces no fue fácil. Creo que lo que viene va a ser poder establecerme, ¿no? En algún lugar, creo que ya lo hablamos esto, y de poder estar en un ritmo de competencia firme durante toda una temporada. Y ahora que estás un poquito más asentado, y que estás un poquito más como tranquilo y estás conociendo mucho más el paño, está muy lejos de lo que vos hacías o el nivel que vos veías en la NBA, lo que se ve en la Liga Española hoy? Bueno, creo que son juegos distintos, ¿no? Lo que se juega en Europa y lo que se juega en la NBA. Pero personalmente, yo nunca perdí confianza en mí, ¿no? Uno es capaz que un día mete más, otro día menos, es capaz que un día o tiene algún momento de bajón, pero nunca, siempre intenté de ser, de no perder mi esencia, ¿no? En el juego, de confiar en lo que hago, de confiar en la manera que tengo de jugar, en cómo leo el juego, en cómo llevo el ritmo del partido. Creo que tengo, ¿no? Una manera, y creo que lo demostré en muchos lugares. Obviamente que ahora me queda demostrarlo acá, en playoff, que es el momento más lindo de la temporada. Así que creo que puedo volver a estar, ¿no? En el nivel que estuve cuando peleé por un lugar en San Antonio. Sí, ojalá que puedas recuperar ese nivel. Se te vio, lo poquito que se te vio por televisión o lo que vimos en las distintas competencias, digo lo poquito por lo que te tocó jugar en algunos partidos, era como que estabas más suelto y más con más confianza jugando inclusive en San Antonio que en el Baskonia. Por lo menos esa era la impresión que nosotros, o que yo tenía, ¿no? Sí, te soy sincero, Gallego, yo siento lo mismo, ¿no? Creo que, no sé si suelto, ¿no? Creo que era un momento de mucha solidez, ¿no? En mi juego, en mi cabeza, en mi mente, estaba, la verdad que en un gran momento me sentía muy bien y creo que eso se demostraba en la cancha. Bueno, y ahora está bueno que recuperes ese nivel o parte de ese nivel y esa seguridad, porque se viene la etapa más linda, y bueno, y todos los jugadores en una rotación de un equipo profesional son importantes, ¿no? El primero y el último, porque los partidos son muy extenuantes después de una temporada larga donde hubo competencia continental y todo eso, así que seguramente vas a ser como lo fuiste este último fin de semana, parte importante de la rotación. ¿Hay mucha diferencia entre los más poderosos de España y aquellos equipos que no lo son tanto? Sí, yo creo que hay diferencia, ¿no? Con los equipos que juegan Euroliga, con los demás. Creo que hay mucha diferencia a la hora del cuidado de los jugadores, de bueno, creo que el ritmo de entrenamientos y un montón de cosas, ¿no? La intensidad con la que se juega, y eso se ve reflejado, ¿no? En la tabla de posiciones. Creo, claro, que obviamente la Eurocup es un gran torneo, Málaga fue el campeón y creo que merecedor, ¿no? de ese torneo, junto con Valencia, también dos grandes equipos que obviamente hicieron una gran temporada los dos equipos, y la verdad que la Eurocup te da, ¿no? Un prestigio, pero creo que la Euroliga está varios escalones más arriba. Está muy bien. Y con respecto al nivel de los argentinos en la Liga ACB, en la Liga Andesa, ¿cómo los viste? Bueno, creo que todos sabemos, ¿no? Lo que es Chapu, lo que significa Chapu en el Madrid y cómo lo cuidan y cómo lo quieren, ¿no? Sí. Capaz que es terrible. Va bajando en su protagonismo, pero todos saben que en el momento que lo necesitan él va a estar. Después la campaña de Facu es increíble, estar en el segundo quinteto del ACB. Es algo, creo que histórico para cualquier argentino, y bueno, sabemos que Facu todavía puede darnos mucho más. Lo de Nico Ricciotti fue una temporada en la que capaz las lesiones lo tuvieron medio complicado, pero el equipo de él siendo capitán, ¿no? Creo, claro, que claro, él liderando desde algún lugar el equipo, sin duda que también es extraordinario lo que Tenerife consiguió esta temporada. Así que, bueno, salieron campeones de la Champions, de FIBA. Creo que, nada, Nico se merece todo esto y bueno, ojalá vuelva también al nivel que él siempre tuvo, ¿no? ¿Y estás viendo de reojo la NBA? Y un poco sí, ¿no? Obviamente que más allá de lo que pasó en San Antonio del corte, soy hincha de San Antonio, hincha de Manu y quiero que lleguen lo más lejos posible, ¿no? Claro. Creo que estoy pendiente de eso nada más. Los demás equipos obviamente veo, pero bueno, creo que lo que más me importa ahora es San Antonio. Bueno, Nico, nada, gracias por el contacto. Sabemos que estás ya yendo para el entrenamiento. Vos tenés un año solo de contrato, ¿no? Con el Baskonia. Sí, el contrato termina al final de la temporada. Bueno, ¿y la idea, o empezaste a hablar de algo, y la idea cuál es? No empecé a hablar de nada. Sabés que a veces espero más de lo que debería. No, creo que la siguiente decisión va a ser crucial, ¿no? Tendré que pensarlo mucho y no quiero apresurar nada. Está muy bien. La idea es quedarse en la Liga Española, ¿no? Bueno, eso sería algo lindo, ¿no? La verdad que la Liga Española es muy fuerte, se vive muy bien acá, así que sería algo muy lindo. Pero bueno, sabes que estoy abierto a todo, ¿no? Llegué hasta Lituania, así que no me da miedo nada. No, seguro, eso seguro, seguro. Nicolás Laprovítola, gracias por el contacto, gracias por tu tiempo, siempre muy valioso para nosotros. Un abrazo, Gallego, un saludo para Santi. Ahí está. La palabra de Nicolás Laprovítola hablándonos desde Baskonia. Sí. 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias.